Paulucci, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buen día. Buen día para ustedes y para la audiencia. Se conoció a última hora de ayer que Franco Schiav, el joven este que tiene una condena de 4 años y 6 meses, fue detenido porque la corte le rechazó un recurso de queja. ¿Qué nos puede contar de esto, fiscal? Sí, mire, el recurso de queja ante la corte estaba interpuesto hace aproximadamente un año, es de abril de 2017. El recurso de queja lo plantea su defensa ante el rechazo de recurso extraordinario por parte del Superior Tribunal, es decir, se fueron transcurriendo todas las instancias recursivas en la provincia, Tribunal de Impugnación, Superior Tribunal en Casación, y rechazo de recurso extraordinario, y la única instancia que quedaba era esta ante la recurso de queja ante la Corte Suprema, que es un recurso que no depende de los tribunales provinciales y bueno, con lo cual tampoco tenemos certeza sobre los plazos, es decir, alguno puede tardar un año, otro puede tardar menos, otro puede tardar 2 años, ¿se entiende? Sí, ¿y la Corte cómo avisa al Poder Judicial acá de la provincia de que ha resuelto bueno, esto? Bueno, es una muy buena pregunta. No avisa la Corte a los tribunales provinciales. ¿No avisa? Avisa, sí, particularmente ocurre así, avisa al recurrente, es decir, la cédula le va a llegar al defensor, sea un defensor privado, un defensor público, que está actuando ante la Corte, en recurso de queja. La forma que tiene la justicia provincial actualmente de estar empapada de todos los movimientos que tiene esa causa es la misma que puede tener usted o cualquier ciudadano, es entrar a la página web oficial de la Corte Suprema, que tiene una solapa donde se prevé la información de las causas en trámites, entonces uno tiene la posibilidad de elegir el tribunal, en este caso Corte Suprema, la parte, es decir, poner el nombre del defensor o de la persona condenada, y de esa forma podemos tener la información actualizada de cuál es el estado. Y así ocurrió. Ayer a horas 18 aproximadamente se publicó el fallo que rechazaba el recurso de queja por inadmisible y ahí es donde se motorizó el cumplimiento de la detención para el cumplimiento de la condena porque ya no tiene más vías recursivas, ni ordinarias ni extraordinarias. Claro. ¿Y esto qué? ¿Un empleado judicial? ¿Miró, revisó y...? Sí, en realidad la oficina judicial lo hace, esto me consta, lo hace periódicamente, las causas que están ante la Corte Suprema, esto se hace, si no es a diario, es casi a diario. Yo también tuve oportunidad de corroborarlo y bueno, sí fue ayer en horas de la tarde. Ahora, bueno, esto depende de una información pública que cuelga la Corte Suprema en una página web. Claro. Con esto le digo, en esta misma causa, hace una semana atrás o 10 días atrás, durante 2 días consecutivos intenté ingresar y por una cuestión, decir que no, el sistema estaba colgado, no se podía acceder a la información. Y fiscal, ¿cómo se activa el mecanismo para la detención una vez que ustedes son o se enteran o son notificados? En este caso, si el juez es informado por la oficina judicial, directamente libre la orden de detención, en este caso también un pedido por parte del Ministerio Público Fiscal de que lo efectivicen de manera urgente porque ya estaba publicada la sentencia en la página web de la Corte. Es un oficio a la Policía Provincial a efectos de que lo detenga inmediatamente a los fines de comenzar a cumplir con la condena. En este caso fue un oficio al Departamento Judicial de la Policía y también a la Brigada de Investigaciones a efectos de que lo fueran a buscar y lo detengan. Así que Schiav, que ya está en una dependencia policial a esta hora. Sí, ya en horas de la noche tengo entendido que ya estaba en dependencias de la Brigada, sin perjuicio que lo que corresponde a partir del día de la fecha es que se lo traslade a otra dependencia y el expediente que hasta hoy estaba en manos del juez de juicio pase al juzgado de ejecución. Se va a hacer un cómputo de pena A partir del primer día que empieza a cumplir, se va a hacer un cómputo de pena, ahí se sabe hasta qué día va a estar cumpliendo la sanción, y se pasa el expediente al juzgado de ejecución. El juez de ejecución, que en este caso en Santa Rosa es el doctor Sarabia, es el que va a estar a cargo de la ejecución de la condena. Claro. Para aquel que nos está escuchando, Franco Schaap, ¿por qué debe cumplir 4 años y 6 meses de prisión? Bueno, debe cumplir 4 años y 6 meses de prisión. Así fue condenado por el doctor Ollier en audiencia de juicio. A mí me tocó intervenir con el doctor Casenave, de la Fiscalía de Delitos contra la Unidad de Delitos contra las Personas, y él fue condenado por homicidio culposo en concurso ideal con las pruebas de velocidad ilegal, comúnmente llamado picadas. Es decir, se comprobó que corrió una picada con una motocicleta. Eso es un hecho delictivo que tiene una sanción específica, y también en concurso ideal con el de homicidio culposo en perjuicio de Milagros Vicen. También no solo es de 4 años y 6 meses de prisión, sino también una sanción de 10 años de inhabilitación para conducir todo tipo de vehículo. Es un fallo extraordinario, digo, que en un siniestro vial se condena. Es un fallo muy importante para nosotros, para la justicia de la provincia. No es el único. En este último tiempo hubo otros fallos también muy importantes. Ya sale de lo común que tenga una sanción a partir de que el homicidio culposo tiene entre 2 y 5 años de sanción. Si uno parte de la base que para que sea de efectivo cumplimiento tiene que superar los 3 años, es importantísimo para nosotros, está muy cercano al máximo, y creemos que esto obedece al tipo de hecho delictivo que se pudo comprobar, es decir, las características específicas, la velocidad desarrollada, todas las infracciones al deber de cuidado que cometió, previo correr una picada, con lo cual es acorde al tipo penal por el que se lo condenó. Claro. Fiscal, sé que usted no intervino en lo que pasó con el caso Ross, pero recién cuando contaba cómo se entera el Poder Judicial aquí de la provincia de La Pampa cuando la Corte ratifica un recurso de queja, sí. Por ahí se explica un poco qué fue lo que ocurrió con lo de Ross, ¿o no? Mire, yo no tengo la información, no me tocó trabajar en ese caso para decirle con claro, certeza sí. Si esto ocurrió o no. Lo que sí le puedo decir de forma general, que nos preocupa desde el Ministerio Público Fiscal, que el recurso de queja dependa de estar todos los días ingresando a un sistema informático que puede en tal caso fallar, y esto puede, lo que puede ocurrir es que se dilate en el tiempo la ejecución de la condena cuando ya está firme, o claro, que el condenado se entere antes que nosotros que claro, la condena está firme porque se rechazó el recurso de queja. Porque esto, le reitero, nosotros, usted, el condenado, cualquiera puede todos los días ingresar a la página de la Corte y está la información. Claro. Si funciona, puede tomar conocimiento de forma inmediata, con lo cual bien puede ocurrir que la parte de la defensa o el mismo condenado se notifique o sepa de una resolución antes que el Poder Judicial. La única forma de suplirlo es ingresar todos los días a la página de la Corte, pero no es notificada la justicia provincial formalmente, con lo cual si algún día este sistema, como por ejemplo la semana pasada ocurrió, falla, eso va en detrimento del cumplimiento de la detención en el tiempo más efectivo posible, claro. ¿Entiende? Sí, perfecto. Bien, doctor, le agradezco estos minutos con Radio Kermés. No sé si quiere completar con algo. No, les agradezco a ustedes y a la audiencia. Bueno, respeto. Bueno, muchas gracias. Adiós, gracias. La palabra del fiscal Máximo Paulucci, contándonos de la detención de Franco Schaap para que cumpla la condena a 4 años y 6 meses de prisión por el homicidio culposo de Milagros Vicen en un siniestro vial cuando corría una picada el 5 de febrero del 2015 ahí en la avenida Circunvalación de la ciudad de Santa Rosa.